Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Estación Rock. Pues bueno, aquí estamos. Gracias por estarnos acompañando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Bueno, acabamos de empezar este programa escuchando muy buena música, muy buenos temas de el señor Bruce Dickinson. Bueno, en esta ocasión, en esta emisión, la número 213 de Estación Rock, pues la primera hora se la vamos a dedicar a este señorón, que pues fue una de las voces más reconocidas, una de las voces más icónicas dentro de la escena rock y metal a nivel internacional. Estamos hablando del vocalista de Iron Maiden, y pues vamos a hablar al respecto de lo que ha hecho, de su trayectoria, de su carrera, de su trabajo con Iron Maiden, de su trabajo como solista. Precisamente el tema que acabamos de terminar de escuchar es precisamente de su parte solista. Bruce Dickinson, pues bueno, un hombre que, pues para empezar, habría que considerar, Joel, pues también antes de continuar, pues darte la bienvenida, gracias, y sobre todo porque tú te encargaste de traer pues lo mejor de este gran cantante. ¿Cómo podemos considerar la llegada de Bruce Dickinson a Iron Maiden? ¿Será suerte? Bueno, primeramente buenas noches, pues buenos días, buenas tardes para toda la gente que nos está escuchando a través de tu programa Estación Rock. Y Claudio, ahora que me preguntas, bueno, voy a contestar primero la canción que iniciamos el programa. A ver. Fue el tema de Acid of Fear, del disco igualmente homónimo, Acid of the Fear. El track que escuchamos del CD es el número 8 y fue salido, bueno, perdón, salió, perdón, el año de 1997. El 97, producido por Roy C, y que marcaría el regreso del señor Adrian Smith a la banda Iron Maiden. Fue una antesala para ya hacer la negociación con el señor Harris. Y pues es lo que te digo, ya se estaban cosiendo las habas en esos años para el regreso por la puerta grande del señor Adrian Smith, y pues de Bruce Dickinson también, porque él no estaba en la banda todavía. Sí, y bueno, Yannick Gears también ahí venía en el paquete, pues, ¿no? También. No, Yannick Gears ya estaba ahí. Porque bueno, porque Yannick Gears comentó que él pensaba que lo iban a despedir, y no, se quedó en la banda, y pues seña de que el señor Steve Harris es muy buena onda, son amigos, son una familia, y pues barato no va a cobrar el señor Gears, te digo, pero ahí llegaron a un acuerdo pues entre la banda para que no se fuera, y ahí está todavía. Sí, sí. Pero bueno, lo que se comenta es que Yannick Gears apareció precisamente porque porque Bruce Dickinson sale de Iron Maiden e hizo su programa, su proyecto de solista. Y sí, ahí, pero en esa época no se iba. Ahí no se iba, pero ya estaba y con ellos trabajando. Ahí donde tuvo su primer contacto Yannick Gears con gente de Iron Maiden. Pues, ¿no? Pues bueno, lo que te comentaba, ¿tú crees que cómo llegó Bruce Dickinson? ¿Será cuestión de la suerte, el destino? Lo tenía ahí, porque pues mira, bueno, Iron Maiden. Sacaron la lotería. Sí, porque bueno, estamos hablando que Iron Maiden empezó con Paul Di'Anno. Sí, entonces, Bruce Dickinson llegaría en el año de 1981 para llegar a grabar ya las sesiones del Number of the Beast. No sé si te acuerdas de ese gran álbum. Sí, cómo no. Acaba de recordar que él venía de la banda, Bruce Dickinson venía de la banda Samson. De Samson. Y uh-huh. Pues en Samson, pues no, que haya pasado de, pues, como dices, pues estuvo un año creo nomás en la banda, que alcanzó a grabar un disco y ya no siguió ahí. Pero con Iron Maiden, pues marcó, pues, el inicio hacia una carrera de la banda a nivel mundial. Ya no era nomás en Inglaterra, sino ya se abrieron a Estados Unidos y todo lo que es el continente. Sí, todos los continentes, porque han ido a todos lados. Prácticamente Iron Maiden, todos los fans de Iron Maiden, creo que han de coincidir, pero prácticamente creo que Iron Maiden se hizo con la voz de Bruce Dickinson, ¿no? Creo que Paul Di'Anno saben que existe, ¿no? Y que fue parte de Iron Maiden, bueno, ¿no? No lo vamos a menospreciar, pero sí. ya la mano del señor Dickinson ha llevado a esta banda a ser más grande, muy grande. Y pues, ¿qué hablar de este señor? ¿Cómo me gustaría ser él, la verdad? No, pues bueno, los logros que tiene como persona, es piloto, es esgrimista, es escritor, es empresario. ¿Qué más, tío? ¿Qué más ha hecho este hombre, tío? Se salvó del cáncer, es un sobreviviente del cáncer. Y ahí está en la banda, todavía cantando muy bien todavía. Y todavía con una gran condición, porque corre, hace bromas y Es un frontman muy completo el señor Dickinson hasta la fecha, ¿eh? Y estamos hablando ya de tipos que andan arriba de los 60 años. Sí. Y ahí andan todavía haciendo... Un ejemplo a seguir, señor Dickinson, ¿eh? Sí. Son de esas bandas que, pues bueno, ya andan sobre la recta final de sus carreras. Obviamente le queda poco tiempo, pues, pocos años. Porque obviamente, por mucha condición que tengas, el hecho claro, de... Claro, el cuerpo humano, sí. Las giras son agotadoras, sí. Pues, ¿no? Entonces, obviamente, aunque estés en los mejores hoteles y comas bien, simplemente los cambios de horario y los viajes de un día... No hace mucho todavía él movía el avión donde iba, el piloto, sí. Era el piloto, capitán del avión. Sí, de hecho ya no lo hace, no es porque no quiera... Es porque ya no puede. Ya no le da la máquina. No, deja que no la vea la... Sí, él sí puede subirse y prender el avión y meterle primera, ¿no? Sí, pero la desvelada ya, un transatlántico. Pero las leyes, el reglamento de como piloto comercial, ajá, te permite hasta cierta edad, de que pues, creo que es hasta los 60 años. Okay. En el que, o sea, podrás tener todavía la condición y la capacidad, pero... Ya por reglamento, okay, internacional, a los 60 años te tienes que bajar del avión automáticamente, o sea, quieres o no quieres, ¿no? Entonces tienes que bajar. Entonces, en el caso de Bruce Dickinson, pues apegado al reglamento, pues bueno, ahí está eso, pero ahí está, o sea, te maneja un avión, pues, ¿no? O sea, sí, no cualquiera. Tiene la cerveza. Iron Maiden dejó de ser hace mucho una banda de rock para convertirse ya en una empresa, pues, una, ¿no?, multinacional. Una multinacional que obviamente pues tiene muchos intereses. Creo que lo último que anduvo haciendo Steve Harris, porque le gusta el fútbol como buenos ingleses. Ah, le metió lana al equipo. Quedaron campeones, algo así, no sé qué, andaba festejando. Total que andaba Lurie Steve Harris, ¿no? Porque por fin su equipo, ¿sí?, le dio una satisfacción. Oye, pues bueno, vamos a seguir platicando sobre Bruce Dickinson en lo que está haciendo, pero va, a ver, dime. Claudio, ¿qué tal si nos vamos al primer álbum que haría el señor Bruce Dickinson allá por año del 1990? 90. Vámonos con el track número 7 del álbum Tattoo Millionaire. El primer este que tema que se llama, ¿te acuerdas? Uy, la baladita, sí, cierto. Muy buena. Muy buena. Canción que compuso el señor David Bowie, y ahorita regresamos con más información. Brother, te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Muy buena rola, ahorita que estábamos comentando precisamente el video. Hace mucho que lo vi, nomás que sería cuestión de volverme a acordar ahí de eso, de volverlo a ver. Ahí está lo bueno de la tecnología de ahorita, las comunicaciones, pues ahí está al alcance de un clic, ahí está en la computadora y lo podemos ver. Y sobre todo, pues bueno, estamos hablando de un tema que ya tiene más de 30 años y se oye fresco todavía, se oye interesante, está suave. Sería suave, ¿no? Fíjate, que se los aventara, ¿no? Alguna girita, ¿no? De hecho, ya lo ha hecho. Ya cuando lo hice, cuando estuvo fuera de Iron Maiden. Sí, pero... hay un disco en vivo en Brasil. Scream Brasil, no sé si ya creo que se llama el disco. Le gusta Maiden en Brasil. ¿No? Sí, pues como les comentaba, es un tema grabado por el señor David Bowie. Escrito por el señor David Bowie para la banda de Mob de Hopple. Es una banda que en 1972 saldría a la luz y les funcionó esta banda. Pues esta banda que haría que el señor Bowie se les cedería y pues fue un éxito. Con Mob de Hopple era un poquito más tranquila, más pausada, ¿no? Aquí le metió un poquito más de a Dickinson, obviamente a su versión, ¿no? Sí, la hizo suya. La hizo suya, pero sí, muy bien, rescatando. Muy buena canción. Sí. Pues bueno, aquí lo interesante es, bueno, hay que ver que aquí estamos rescatando lo que hizo Bruce Dickinson cuando salió de Iron Maiden a principios de los 90. Hay muchas versiones, que no salió mal de la banda. ¿Hay muchas versiones? Sí. La versión oficial era de que pues que ya no quería cantar canciones largas porque ya estaba fregando la voz y bla, bla, bla, bla, bla, que tenía problemas muy fuertes con el señor Harris. Pero pues las pruebas son contundentes. Se dice que salió porque quería terminar su carrera de aviación. ¿Cierto? ¿Quién sabe? No saben. ¿Sería cierto? Pues bueno, ahí está otra versión. El hecho está en que sí la terminó. Así la terminó. Porque tiene la licencia, sí, y sí la terminó. Y sabe manejar. Sí, pues, imagínate, aviones, British, ¿no? Airway, no le va a saltar un avión a Joel Plasencia en el Claro de Laguna. Te digo. Obviamente a alguien que tiene la licencia, te digo, como el señor, se lo soltaron. Anduvo manejando aviones 747, te digo, el avión que usaron May, y él también ha trabajado en la empresa, en vuelos comerciales. Uh-huh. Entonces. Bueno, ponle que a lo mejor fue por eso, ¿no? Sí. Pero pues bueno. Se puede que sí. Bien. Ahora, la cuestión está en que, bueno, qué lío que para Iron Maiden, para Steve Harry y compañía, o sea, se te va tu cantante con el que prácticamente, o sea, te subiste a la cima del estrellato, y qué haces para sustituirlo, pues, ¿no? Entonces. Sí. Blaze Bailey. No, pues, dio el ancho, ¿eh? Entonces. Cantaba muy bien. Pero no, para Iron Maiden. Y Iron Maiden se vino abajo. Se vino abajo. Hasta eso que fue un tiempo muy oscuro para lo que era el metal. Estaba reinando lo que era el rock alternativo. El grunge, pues el estaba grunge. Todo lo que daba. Y pues, ¿no? Imagínate, Iron Maiden con otro cantante. No funcionó. Fue una época, fíjate, que no fue propiamente o exclusivo de Iron Maiden. Judas Priest pasó lo mismo. ¿Sí? O sea, en ese tiempo, casi al mismo tiempo, Rob Halford también le dijo adiós a Judas Priest. Hizo un proyecto, bueno, hizo dos. Entonces, entonces entra Blaze Bailey casi al mismo tiempo con Iron Maiden y entra Ripper Owens con Judas Priest. Ajá. Entonces sacaron ahí dos discos, curiosamente son dos discos, dos bandas, y curiosamente los dos discos pues no están, o sea, no están ni por las mismas bandas los tienen considerados, pues, ¿no? Fíjate que cómo pasan los tiempos, digo. Los tiempos, cómo le dan la razón a la música, te digo. Yo me acuerdo cuando salió Fight, se me hacía muy bueno, ahora lo escucho y no me gusta. ¿Seré porque ya estoy viejo? ¿Será que no me gusta esa música? No sé. No me gusta el sonido de Fight. Dickens, digo, Halford no me gustaba cantando ese tipo de música, pero bueno, hay gente que sí le gustó, digo, yo, opinión personal. Sí. Yo lo tengo, ese material. En su momento, cuando lo escuché, dije, ah, órale, muy bien. Ya vi que le estaba echando la mano a Scott Travis. Sí, entonces dije, se lo llevó. Entonces, sí se oye un poquito. Bueno, no se oye como Maiden, se oye más pesado. soy más denso, más, o sea, más trasherón. Bueno, más groove, más sonido de Pantera. Más groove, así. Bueno, ya nos estamos desviando del tema. Pero, ¿Claudio? Pero da la casualidad que Bruce Dickens, hablando, volviendo al tema, sale precisamente en una época, como tú dices, oscura para el heavy metal, donde la música, el rock alternativo, el grunge, pues, ¿no? El Nirvana, el sonido Seattle, como le llamaron, pues estaba predominando, ¿no? En los 90, ¿no? Y Dickinson lo hizo también. ¿Eh? Ahí les va el siguiente tema. No voy a decir cómo se llama porque me da risa. Bueno, es un chiste local. Okay. La canción se llama Lantin in the Hiding Bush. Y ahí les va. Algo de lo alternativo. Se quiso subir al barco, tren, al barco al alternativo. Mame, al tren del mame alternativo. Rock. In the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghosts of childhood fears, the pressure is building and I can't stay away. Have fun! Estación Rock. Fíjate que lo que me gusta, lo que estamos ahorita comentando, lo que me gusta de Dickinson es que en su plan solista no se oye para nada a Maiden, pues, o sea, no rescató nada. Bueno, reconoce la voz, pero la música, sí, como sí, está interpretada, es otra cosa. Sí, pero sí. Porque bueno, tú puedes decir, bueno, trae la escuelita, pues trae la fórmula, ¿no? Sí, no están. Entonces, las cabalgatas de Iron Maiden. Sí, sí, pero no, ni las guitarras gemelas. Ni el bajo, cosas, o sea, muy épicas, ¿no? Sí, no, nada de eso. Entonces, definitivamente sí, aquí Bruce Dickinson sí hizo precisamente una propuesta solista donde estuvo experimentando, como ahorita escuchamos, pues temas hasta de alternativo, pues, ¿no? Que es lo que estaba en ese momento de moda, pues, ¿no? Que aquí tuvo mucho que ver Roy C. en la guitarra, que es el guitarrista y el productor de Dickinson. Uh-huh. Productor del disco del Vals to Picasso, y bueno, creo que todos se los ha producido, pero la canción que escuchamos ahorita fue, Claudio, primero escuchamos Landing in the Hiding Bush y escuchamos Tear of the Dragon del álbum, pues obviamente Vals to Picasso, este álbum que saldría por allá de 1994, y pues es un clásico, Tears of the Dragon, un tema muy muy bueno, la verdad que para la gente que es fanática de Iron Maiden y no conoce la historia de Bruce Dickinson en plan solista, pues de lo que están perdiendo, ¿eh? Sí, deberían de echarse un clavado. Bueno, ahorita está no se puede hablar, ¿no? De esto ya está, con todo lo que está pasando ahorita con lo del submarino, no puede echar un clavado. O sea, te puedes meter a investigar, o sea, buscarle, porque el trabajo que hizo Dickinson en los 90 con su plan de solista, la verdad es muy rescatable. Lo que estamos escuchando ahorita es parte de ese material. Si te no vamos a quedar cortos, si les digo. Sí, porque hay mucho material de eso. Entonces, la verdad, se oye muy diferente, se oye más fresco. Uh-huh. Muy diferente a lo que hacía con Maiden. Fíjate, el tema que sigue es el tema que se parece mucho a Iron Maiden, pero con otro sonido, pero está muy Maiden-esque. Y fíjate que, bueno, una de las teorías dice que no quería cantar esos temas épicos tan largos. Sí. Y pues ve el último, pues. Híjole. O sea, es un almohadazo. Es un maratón, pues, ¿no? Entonces, bueno. Pues sí. A lo mejor no fue, ¿no? Entonces no fue eso la razón. No fue la razón. Pues. Entonces, haber claro sido no. A lo mejor otro lo de terminar lo de la carrera de aviación, otras sí, cosas. Sí, porque ¿cómo te vas a ir tú de una chamba donde te pagan muy bien? Y que también se dice que quería ser accionista de la banda. Pues yo creo que sí, te digo, porque ya se comprobó de que sin Dickinson, Iron Maiden no es la misma cosa. No avanzan igual. Estadios pues vacíos. Estaban tocando en lugares pequeños, ya en bares. No estaban tocando en lugares grandes. Uh-huh. Y de hecho a mí me tocó ver la reunión. Y me acuerdo, el Dickinson siempre ha sido de lengua muy suelta. Luego que dijo, parar un ratito para saludar a la gente. Dijo, y lo hacía Dickinson con la mano así como una sombra. Dice, a ver, fans de los 90s, ¿dónde estaban, cabrones? Ya lo estoy viendo aquí, no me da cuenta. Qué bueno que regresaron, dice. De veras que no me decepcionen otra vez, ¿eh? Dice, no nos dejen solos, digo, Iron Maiden para rato. Y es todo lo que dijo, pero se lo corearon mucho y pues en los 90s, pues, como todos sabemos, no fue muy bueno para el metal. Uh-huh. Bueno, no fue comercialmente hablando, porque había en los 90s, yo creo que son unos años muy buenos para el metal dentro del underground. Digo, si te vas a ir a lo comercial, pues se va a escuchar Nirvana, Marilyn Manson, Pearl Jam, Soundgarden, que son buenas bandas, son buenas propuestas, pero eran mainstream. No había, digo, yo hace poco hice el ejercicio de fácil, saqué como unos 100 discos buenos de esa época, de esa década. De esa década de los 90s. Lo que pasa es que, tío, no hubo la promoción. Pues. No. MTV estaba totalmente cargado al grunge. Sí. A lo alternativo y obviamente todo lo demás. Obras maestras hicieron en los 90s. Sí, sí, sí. Empezando con Death, Individual True Patterns, Halo, los discos de Halloween. ¿Te acuerdas del programa que había de MTV que era el Headbanger Ball? ¿Qué? Pues, en los 90s, lo cortaron. Lo mandaron, ¿sí?, a lo digital, ya, o sea, lo sacaron de ahí del aire, pues. Sí, entonces pero lo que tú querías ver ahí de, bueno, te tenías que ir al VH1 y quién y sabe, ¿no? Y te iré, pues, también, ¿no? Pero a eso fue un ejemplo, pues, ¿no? El programa que tenías de metal en MTV lo cortaron, pues. Sí. Pero era, mira, ¿cuál era el MTV Hardbanger Ball? Ponían Rata Majata de Sepultura, que era lo más quemado, siempre lo ponían. Ponían que lo más raro que yo vi ahí fue a Death. Fue lo más raro, pero todo lo demás era muy fácil de escuchar. Era no había una propuesta que, ah, mira, está el nuevo de Halloween, el nuevo de Gamma Ray no salió ahí. Uh-huh. La banda de Elegy, la banda de Camelot, nunca la escuché ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenían videos, no había lana para pagar. Obviamente el que salía en MTV había tenido que haber payola. Era pagar al canal para que los pusieran, no era gratis como mucha gente piensa que así es. Uh-huh. Era, Sepultura pagaba, Roadrunner Records, la compañía que distribuía los discos de Sepultura, pagaban lana para que los pasaran. Sí, tenía que entrar, o sea, tuvo que entrar una disquera grande, sí, pues, ¿no? Para que Sepultura, porque Sepultura por sí mismo no lo iba a hacer. Sí, imagínate, ¿tú crees que Pearl Jam salía ahí y Nirvana por su bonita carita? No, porque no, la compañía disquera pagaba, ¿sabes qué? Inúndame todo el día de esta música. Cuando ponían Skid Row todo el día era porque pagaban, no era por... ¿Sabes qué? Era nomás porque sí. ¿Sabes quién va a dar a propósito de eso, ¿sabes quién va a dar el brinco ahora? Tarde, pero sin sueño, creo que ahora iba a dar Testament. Acaba de firmar Testament con una disquera grande, Nuclear Blast. Siempre está, ¿eh? Creo sí, que renovaron. Renovaron, le dice, pues bueno, él le va a dar. Y a propósito, este día es cumpleaños de Chuck Billy. Chuck Billy. Hoy cumple. Saludos para Darío Román. Saludos para Darío Román, ahí ya tengo. El Chuck Billy mexicano. A ver. Vámonos con el tema más Maiden que tiene la carrera de Bruce Dickinson. Vámonos con esto que se llama Proud to Hell. Vamos. Yeah. te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. ¿El tatuado millonario, Claudio? Muy buena rola. El disco ese está suave. Yo lo tengo ahí, su disco. Yannick Gers en la guitarra. Yannick Gers, ahí está. Que ya después ya se incorporó. Bueno, con Eddie Casillas en el bajo. Está muy bueno. Ingram, creo que el baterista, no me acuerdo. Buena música. Totalmente alejado del sonido Maiden. Hizo su propuesta. Creo que era lo que quería. Que tenía guardado, que quería sacar. Sacó el foie. Ahí sí. De Bruce Dickinson. Y la verdad es una... bueno, creo que fue un periodo bueno para Bruce Dickinson, en el que pudo explorar lo que no podía hacer con Maiden. Uh-huh. Y en el caso de Maiden, pues fue un periodo, o sea, problemático, precisamente porque, bueno, tuvieron que continuar sin él. Y pues bueno. Bueno, en esa época sí siguió, porque fue el disco que siguió de ahí. Que precedía, ¿cuál fue? Fue no. El Supreme for the Dying. Fue el que grabó ese disco y luego estaba y lo siguió el disco, el del árbol, Fear of the Dark. Y ahí fue donde creo que ya se salió. Ahí se salió. Sí, el último fue el Fear of the Dark. Y ahí hasta ahí. Y sí. Ya regresó, pues ya. Sí, también en esa época sacaron un DVD con un mago, no sé si te acuerdas, que al final el mago lo crucifica y supuestamente lo mata él y le arranca la cabeza. De hecho hubo muchos cambios, ¿no? En esa época, porque eso que estás comentando, también hay que... Ahí vamos, Mauro. Y también hay una situación muy curiosa. El creador, el del arte, el que les diseñaba las portadas. Derek Riggs, que es el que creó a Eddie. Y que pues le dio vida en todas las portadas de Maiden. Con el último disco, el de Fear of the Dark y todo eso, ya no estaba él, fue no, otro. Ya no. Sí. Entonces también todo cambió pues para Maiden en los 90. Ya hasta los 90, de productores, ¿no? Cambiaron. Hasta de productores. Entonces hubo o sea, ese periodo de los 90 fue muy radical el cambio para Maiden. O sea, hasta el del arte, pues, o sea. Tuvieron que hacer con otro artista la portada. Entonces también, o sea, son cosas curiosas que ahorita que lo estamos viendo, que lo estamos, o sea, analizando. Ya llegó el Mauro. Se Mauro. Muy bien. ¿Qué onda, Mauro? Acomódate. Aquí está una silla. Ahí está, llegó Mauro López ahorita para que cierres ahí con comentario. Ah, bueno, se me toca. No, sí, no pasa nada. Siéntate aquí, Mauro. Gente aquí. Pues estamos hablando sobre Bruce Dickinson y su etapa de solista principalmente, ¿no? Pero pues bueno, aquí la idea es, pues, sobre todo para los fans de Maiden, pues me imagino que los fans de Maiden bien, o sea, deben de conocer todo este material, ¿no? Claro. Los que no, bueno, aquí está la invitación para que hecho en una explorada, pues, no, a este material, porque realmente es vale la pena conocer este lado de Bruce Dickinson. ¿Qué onda, Mauro? ¿Cómo están? Pues aquí estamos. A ver, como siempre, pero siempre llega safe. A ver. ¿Qué no puede decir de Maiden? De Bruce Dickinson. Vamos a Bruce Dickinson. Okay. Aquí estoy la señal en vivo. Porque estamos en vivo transmitiendo a través de Facebook Live, ahí en nuestra página. Estamos nuestra en un fanpage. Montón de radios ahorita ahí enlazados. Está. Así es, gracias. Estamos ahorita enlazados, ahorita vamos a comentar. Pues RadioMetalHermosillo.com, estamos en vivo transmitiendo ahí en esta plataforma y también en 414 Radio FM.com allá en Lima, Perú y alrededor. Estamos en todo Sudamérica. Ya estamos ahí en serio. Sí, ahí andamos. Y en España. En Australia también andamos. Ah, bien, ahí andamos. También andamos. Mira, sí, para que vea que se te quiere. Sí, con piquete. Con piquete, no, hombre, sin piquete. Claudio, ¿qué tal si nos vamos con más música? Ok. Ahorita regresamos. Pues. Vámonos con The Tower. Órale. Este tema del señor Bruce Dickinson, ahorita regresamos. Estación Rock. Claudio, Rudy Dickinson en español. Dejamos un pedacito. A ver. Ahí va. Reza a un dios sin conocerlo, no lo siente. Todos los pecados de su niñez siempre recuerda. No va a llorar, no quiere llorar. Hombre triste. Hombre triste. Pues bueno, bueno, hay si que... Si Bon Jovi y Brian Adams lo hicieron, ¿por qué no Bruce Dickinson? Scorpions. Scorpions también, sí. Bueno, hasta Udo. Megadeth también lo hizo. Udo también lo hizo. También lo hizo. O sea, no canto toda la canción, un pedacito ahí, ¿no? Un pedacito, amamos pero... Amamos la vida, ¿cuál era? Amamos la vida, sí. Pero bueno... Aaron Maiden también lo... Bueno, hay una canción que se llama ¿Cómo estáis, amigos? pero con Blaze Bailey, ¿verdad? Del Virtual Eleven, sí, sí, no, pero no me acuerdo si es en español. No, ese disco es tan malo que no lo he escuchado. Tratando de llegar a más audiencia. Sí, congraciarse, ¿no? Con, sí, con la cala, con la latinada. Uh-huh. De hecho, una vez Elvis Presley grabó la canción de Guadalajara. Ah, en español, sí. Sí, sí. Había en Acapulco, ¿no? Creo sí, que andaba en Acapulco. Con mariachi. ¿Quién también grabó este? El baterista de los Beatles. Las Brisas, ¿no te acuerdas de esa canción? Ringo Starr. Ah, eso no lo escuchaste. Ahí busquen, taxado. Sí, hay varios que, bueno, algunos les sale bien, otros ahí, pues bueno. Pues todos. Sí, obviamente, pues no es su idioma, pues, ¿no? Sí. Original. Hombre, pero triste. Pero pues bueno. Pero hay que reconocerle pues el hecho de que se atrevieron pues o no a hacerlo y pues bueno, ahí está. Ahora pues bueno, ahí está, volviendo a los temas interminables, maratónicos, y pues bueno, ahí está. La verdad que el Senjitsu quita de las dos canciones del video, el resto pues quién sabe. Pues ¿no? Que mira, tienes que ser muy fan de Iron Maiden para poder defender eso, te digo. Pero si lo ves de lejos y eres un poco objetivo, te digo, el disco no es tan malo, pero tampoco es un disco bueno, te digo, es un disco regular. Es que vamos a lo mismo, ¿eh? O sea, lo quieren comparar con otros trabajos. Sí, no lo vas a comparar con un Seven Song, con The Number of the Beast, digo. Pero son trabajos ya hechos, pero bueno, pero si Iron Maiden lo hizo, puede hacerlo otra vez. Pero lo tienes que hacer, pues al final de cuentas, sí. O sea, es la referencia, pues. ¿Mm? Entonces, si hizo aquellos, o sea, ¿por qué no lo vuelve a hacer, pues? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esos temas? O sea, ¿por qué se clavaron esos temas épicos, pues, largos, ¿no? Maratónicos, largos, ¿no? Que empezaron con el Seven Song. Uh-huh. ¿Sí? Ahí empezaron. Un disco conceptual con todos los temas, una historia, que está bueno el disco, ¿sí? Uh-huh. Pero como que ya se venía a venir, dije, ah, ok, uh-huh. A ver, vámonos, o sea, entonces, vámonos sobre eso. Bueno, está bien, les funcionó, pero pues bueno. Creo que después de ese bache de los noventas, después, cosa que ha salido, pues. Pero o sea, eso desde temas largos ya lo venían haciendo del rock, del Son 40. No, desde el disco del Power Slave. Del Power Slave, porque en el Alexander the Great ya venía en el Son 40. Uh-huh. Y luego en el Power Slave, no me acuerdo qué canción. ¿Qué tema es la que dura más de Power Slave? No recuerdo, ahorita se me escapa, pero. No eran tan largos en ese. Siempre el tema, el último tema era el tema largo. Ahorita uh-huh. Te averiguas. Sí, sí, sí. San Google ahorita nos va a decir. ¿Eh? Pero no han vuelto a sacar un disco chingón. Así de esa calidad. De esa calidad como los que sacaron en los 90. Pues. O sea, como que les falta dar un salto de fe otra vez a Iron Maiden. Sí. Dar un golpe así de autoridad. Decir, a ver, vamos a sentarnos a hacer algo bien. Sí, mira, es el Rhyme, el poema del antiguo marinero que dura 13 minutos. Sí, también. Entonces también es otra. En el Peace of Mind también tenían temas largos. Fíjate que el Peace of Mind no, ahí la más larga dura 7 minutos. Sí. Tu tema la. Sí, sí, sí. Yo siento que Iron Man tiene que volver a su raíz. Tienen que volver a sus raíces, a lo que estaban haciendo en los 80, con lo que le dio fama y fortuna y volver. Prestigio ese que tienen. Sí, pues. Porque tienen un caché enorme. Estaba viendo que cobran 750 mil euros por presentación. Si los quieres contratar, Claudio, Mauro, haremos una cooperacha. Hay que hablarle a Memo. Memo, sí. No, pues ahorita con pero el... ya le dijo Claudio que. Pues ahí está el superpeso, famoso. Que no puede ir a Iron Maiden para allá porque el aeropuerto le da. Para el avión no. Necesitan ampliar el aeropuerto. No se crean en broma. Sí, sí, sí. No, sí, no había pensado en eso. Que no que el avión va a parar allá en Abujoa. Sí, pues el Eddie Force One no puede aterrizar ahí, pues. Imagínate, va a venir frenando el guay. Que Mauro de Obregón, Sí, te va a agarrar cachuchazos, o sea que. No, no es tan grande, pues. Y, no, el 747, imagínate ahí aterrizando, va a venir frenando en Guaymas, ahí en Empalme. No, pues ahí en la carretera. Ya va a ir pegando. Se sí, va el Yaqui, el gigante que está ahí. Sí, no. La pregunta le irán a cobrar ahí la. Le van pasada. A sí, lo van a bloquear, lo van a bloquear ahí lo ya que le van a pasar el bote, ¿verdad? Ya, párenle. No va a caer la maldición ahí de los chavos. ¿Cómo les dicen a las palabras que usan? ¿A qué? Los Yaquis. Los Lloremes. Lloremes. No, nosotros somos Lloris, ellos son Lloremes. Ah, Lloris. Ah, perdón. Lloris, sí. Lloris blancos. Sí, sí. Muy bien, bueno, aquí estamos, ya vamos, ya estamos ya sobre la segunda hora. Nos quedó un tema nomás, pero bueno. A ver, pues métalo pues. Otro rock alternativo, vámonos. A ver. El disco más feo de Bruce Dickinson. A ver, pues. Sunwork, vámonos con esto que se llama In Space. El álbum Sunwork, esto que se llama Inner Space. Claudio, Mauro, pues a mí lo personal, ese sonido, esa música a mí no me gusta. Pero bueno, señor Dickinson, se le agradece, te digo, que haya experimentado, que haya evolucionado, que para la postre siempre les ha ido mal a sus grupos que cambien de sonido. Pero bueno, Dickinson regresó después a Iron Maiden y ya, todo bien. Sí, o sea, ya sé que se quitó el gusanito, pues, sí, ¿no? Tenía ganas de hacerlo, ya, o sea, ya. Tenía ese gusto culposo de querer hacer algo ahí. En los 90, ¿cómo se dio eso? Y sí, salía la justificación, no, hay que innovar. Imagínate que hubiera sido al revés, que hubiera pegado el heavy metal y Nirvana hubiera tocado heavy. No, pues, se hubiera sonado raro, güey. No, bueno, suena raro, pero es que lo que pasa es que estamos acostumbrados a escuchar un solo estilo. Pues, sí. No, él no se puede salir de ahí porque ya lo hizo de esta manera, ¿no? Sí, pero aquí lo más sano es que yo en lo personal digo, si vas a hacer vas a seguir con tu grupo, pero sí, pasa nada diferente, cámbiale de nombre, pues, digo. Para que sea otro grupo. Sí. Pero fíjate que, ay, bueno. Los Magos. Los Magos. Magos, sí. Viene siendo lo mismo, ¿no? Pero Dee Snider también hizo algo así, ¿no? O sea, hizo dos discos como solista. No, y como solista hay una canción y es un soundtrack de una película de un asesino, no recuerdo el nombre. Hizo una banda que se llama Widowmaker, muy buena. Ah, esa también, pero aparte, o sea, como sí, solista. Sí. Y suena como a new metal la canción. Y es sí, buena, sí, y es sí, sí, te digo. él sacó dos discos desde de pues era el sonido más 90, pero no se llamaba Twister Sister. Fíjate, ahí está otro tema, de Snyder. Porque bueno, salió a hacer, hizo su proyecto que se llama Udo. O de Snyder, el canal. Y luego de Snyder. O sea, de Snyder y luego Udo y ahora este Widowmaker. Entonces, ha hecho varias cosas, pues, ¿no? Ahí sí. Anda, ¿no? Sí. Entonces, al rato ya no sabe ni qué. O sea, que ahora cómo viene, ¿no? O sea, ¿viene como Udo, viene como Widowmaker o viene como de Snyder o cómo viene? ¿No? O viene como hace. Ah, no, pero claro, Mauro dice D. Snyder de Twister Sister. A ver, D. Snyder. D. Snyder. Entonces, Udo D. Snyder. Y el otro es Dirk. Dirk. Más alemanas. Pero igual, si nos vamos a las comparaciones, sí es cierto lo que dice Claudio. Udo ha hecho discos que no suenan a Udo ni a base, digo. Pero siempre ha tratado de mantenerse con esos coros muy característicos del metal alemán y el heavy metal, digo, heavy metal clásico. Y pues, oye, se los aplaudo, yo en lo personal. Y es que oye la voz de Udo y o sea, no se le quita el acento alemán, pues. No se le quita. Igual que a Till Lindemann, pues, o sea, oílo como canta, o sea, muy remarcado, pues, tiene el acento alemán. Por cierto, trae muchos broncas ahorita. No, pues, ya están saliendo, de las últimas noticias fueron que ya dijeron no son culpables. Pues no. Lo que tienen problemas es con todo lo que dejaban pendiente en ese tiempo, de contrataciones, de cancelaciones. Órale. No solamente de Rammstein, sino también como Till Lindemann, como solista, que también tenía pues bueno, hay muchos temas. Por ejemplo, los magos traen problemas con su antiguo compañero Chus Di Felato, José María, no me acuerdo su apellido. Oye, pues mira, todos los que han salido de Mago Dios, pues pueden hacer otra banda. Sí, ya da de cuenta Mago Dios, pues sin el baterista. Sí, pues. Que Chus como baterista. No. Porque bueno, está el otro proyecto de los ex Mago, que es Runa Llena, pues. Sí. Que está Carlitos y el otro Frank. Y Frank, pues, ¿no? Y está también, hay otro también que está bien. El Joaquín Arellano, el niño, que es baterista. El niño, el baterista. Que también tocó con Mago Dios. Que también con Mago Dios. Aquí en Hermosillo aquí estuvo el niño. Entonces el niño, Frank y Carlitos, ahí están con Runa Llena, ¿no? Y aparte están los magos de los. O sea, si se juntan y hicieron otro, o sea, es otro un mago sin el Chus. Sí, es el mago sin hechos. Sí. Y pues, y el Mohamed. ¿Qué onda? Vamos. ¿A dónde? En Monterrey. ¿El mago? ¿El mago o los magos? Los magos. Ah, los magos. Los magos. Que por cierto, José Andrés anduvo aquí, ya lo comentamos la semana pasada, estuvo viviendo en Culiacán. Estuvo algunos meses ahí. Pues, yo creo que se quería quedar. Se quería quedar en Culiacán. Yo creo que hubo gente que le pagó muy buena lana o que se quedara, porque hizo algunas presentaciones privadas. Sí. Oye, pues va a estar ¿cuándo está en Monterrey? ¿En qué fecha? Creo que en noviembre. ¿Noviembre? Sí. Pues vamos. ¿Será curado? Sí. Y creo que es en jueves, ¿eh? Más mejor. ¿Qué tal si llegan más cerca en ese tiempo? No creo. Mira, el que los puede traer es el Memo. Pero, pues no sé, si no se sabe cuánto están cobrando, digo, él puede mover eso, digo, él debe tener sus contactos y tú crees que no lo tenga considerado, que por cierto anduvo un póster diciendo que Cadrodofil y se estaba esa. Mucha gente me preguntó, oye, pregúntale al Memo que sí es cierto, me emocionado. Y pues, oh sorpresa, no fue así. No era, pero no. ¿Por qué? O sea, ¿lo tenían contemplado? ¿Qué fue lo que pasó? No, un chistorete ahí, luego, pues. O sea, que pusieron como ya como una fecha dada ya que Obregón estaba dentro de la gira, pues. Y no. Y después publicaron el verdadero y no apareció. No, pero el maloso que hizo eso, el donde iba a ser el concierto, es un bar gay en Obregón. Ah, sí. Sí. Y estaban, pues, yo le por eso lo hicieron como sí, una broma, pues, yo hablé con Memo y estaba tirado de la risa, porque él es de Obregón, él sabe, pues, pero para uno que es más para acá, no sabía de cómo se trataba, y me dijo, pues, a ver, ahora Memo, pues ya sabes que tienes, hay gente que quiere ese concierto, y pues, vamos a chingarle, me dice, puta, como si fuera tan fácil, pero bueno, digo, tú sabes que hay público para esa banda, y pues, considera. Claro. Sí, ahí va. Pues bueno, pues Claudio, vámonos. Pues nos estamos yendo y Mauro vámonos. No va a entrar sus rolas, Mauro. ¿Cómo okay. Como está haciendo costumbre. Vámonos. Hace rato. Vámonos ahorita con dos, como siempre abrimos con dos muy buenas bandas españolas. Nuestros amigos de En Discordia están trabajando ya sobre segundo material y están sacando pues singles sencillos pues para como adelanto. Y pues bueno, acaban de sacar un nuevo single más que se llama, bueno, que ahora se va a llamar el Ave Fénix el disco, y pues acaban de sacar un nuevo tema, así que vámonos con ellos en Discordia. Está suave, de hecho Patrick ya no canta, ahora canta el guitarrista, están haciendo una variante, se oye bien. Y después escuchamos otra banda española también que hemos programado aquí, Eternal, que acaban de sacar otro nuevo tema, La Noche Más Oscura, también está suave. Mira que estamos de regreso, dos bandas muy buenas españolas que ya hemos puesto por acá en Discordia. Primeramente, muy buenos amigos que tenemos por allá, Patrick, pues bueno, están ellos trabajando ya sobre su segundo material y nos están adelantando pues temas que van a venir incluidos, y aquí estamos escuchando pues lo nuevo y sobre todo esto que nos llamó la atención, porque pues bueno, no canta Patrick, pues que es la voz oficial ahí de Discordia, ahora es otro de sus integrantes, y pues bueno, se oye bien el material. Creo que ya lo que hemos escuchado, pues bueno, ya nos da una idea de que lo que viene, pues bueno, el disco vale la pena pues adquirirlo. Y acabo de terminar de escuchar a Eterna, es una banda de heavy power metal, ellos son de Logroño, también españoles. El pasado 15 de junio acaban de lanzar este tema que acabamos de escuchar, La Noche Más Oscura, que viene en su disco debut, que se llama Unión. Y bueno, Claudio, ¿qué ha pasado con Guadaña? Fíjate que se los voy a prometer ya para la próxima semana. Guadaña son también una muy buena banda, amigos. Les hicimos el año pasado una entrevista allá. ¿Anduviste en la gira con ellos? Anduve en la gira en enero y pues a raíz de eso pues hicimos ahí buenas relaciones. Yo les comenté a ver si se me hacía verlos algún día en vivo. Me van hablando en abril del año pasado y me dicen, ¿sabes qué? Pues se te va a hacer, vamos a estar en México para noviembre. Y pues bueno, ya no tuve para dónde hacerme. Y pues bueno, lo bueno que dijeron con tiempo. Me di la vuelta a Guadalajara, una de las fechas que tuvieron aquí de presentaciones. Ahí ya los conocí, platiqué con ellos, los vi el show en vivo. Pues los hice hasta de chofer ahí de la banda ahí. Porque te tocó vivir en Guadalajara. Ya conocía, pues ¿no? ahí los traía, ¿no? Para arriba y para abajo en la ciudad, donde vamos, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, el caso está en que Gloria Romero, que es la cantante, pues una de cantante, pues tuvo un problema de salud muy delicado. De hecho, estuvo internada en el hospital un buen tiempo. Y lo último que supimos es que ya, al parecer, ya la libró, está de alta. Y parece ser que pues simplemente ahorita nomás está en recuperación, poniéndose al 100 para volver pues a las actividades con la banda, que tuvieron que suspender precisamente por esta situación de salud. Y pues bueno, a raíz de esto que ya les estaba comentando, pues bueno, vamos a entablar la comunicación y les prometo que para el siguiente programa vamos a tener unas palabras de Glory ahí para ustedes, para que nos diga a ver cómo se siente, cómo está él, cómo está el ánimo, qué es lo que viene para adelante después de superar pues esta situación pues delicada de salud, que afortunadamente pues puede contarla. Y pues bueno, aquí estamos. Claudio, Mauro, el tema de la semana, el tema del submarino. El submarino, hielo submarino. Hielo submarino. Ay, pues. ¿Qué decir? No, pues. O sea, que no se ha dicho ya. Una situación de tanto riesgo, o sea, tantos metros hacia abajo con una cápsula, una nave que no se veía que estuviera muy bien acondicionada. Imagínate, la movían con un joystick de $30, no me jodas. Pues, ¿dónde está la seriedad? Ya dicen, no, pues es que ya había funcionado antes y todo, pero pues alguna falta de mantenimiento. A mí se me hace demasiada presión para, ya que vi la cápsula esa, el sumergible, le llaman. Sí, no es un submarino, es un submarino. O sea, ¿cómo es posible que eso pueda bajar tanto? Sí, ya lo había hecho, pero pues bueno, todos los testimonios que han contado de los que habían hecho anteriormente el viaje, sí. O sea, nunca es un comentario, oye, me la pasé, o sea, se veía toda madre, no, siempre asustado. O sea, asustados andaban, o sea, también para qué te metes, pues sí. Ahora, si un submarino de esos ya de los que usa el ejército de Estados Unidos o los rusos o lo que hay que andar en, o sea, no bajan hasta allá porque no pueden. Ahora esa mugre, pues. La presión. Además, sí. Tantas, o sea, ¿cuántas horas tarda en bajar hasta allá? Para bajar, pues. Entonces, ahora, perdón. La bronca es bajar, o sea, la bronca no nomás es bajar. Sí. Y estar ahí una vueltecita de que a lo mejor una vueltecita de unos 10, 15 minutos y ahora le vas para arriba. Pero no puedes subir arriba en chinga, pues. No, son dos horas y 40 minutos. O sea, ahí vas para arriba otra vez. Gradualmente. Por la descompresión. Entonces, imagínate si sufre de claustrofobia. Y estar ahí encerrado ahí. Imagínate. Tenían unos tranquilizantes ahí por si se daban esos. Sí, casos, pero imagínate, ¿no? Imagínate que tengan que ir al baño, güey, que ahí estás, pues, de un lado tuyo, viéndote, haciendo tus necesidades. Y pues obviamente todos sabemos. Sí, también comentaron algo de que se preparaban, o sea, no vayas a comer en tantas horas todo para evitar eso. Sí, pues, imagínate un mareo, que vomites, sí, que te orines, qué asco. Sí. Pero bueno, deja tú eso. El problema aquí que yo, que venía una persona, un chavalo de 19 años, uh-huh, y fíjate que me puse a indagar en las redes sociales, me encontré con las redes sociales de él, y el morro estaba aterrado un día antes, no quería ir. Una promesa que le hizo a su papá, ¿no? Sí, que no quería ir porque le daba mucho miedo. Sí. Y bueno, lo animaron, y bueno, se metió y tristemente falló. De nada, me rompió el corazón eso, te digo. No quería ir, pues. No quería ir. No quería ir. Y un chamaco tan joven, te digo. Bueno, digo, yo creo que lo que comentaba con Claudio, le han dado mucho juego los medios a esto, digo. Pero pues también en el mundo, y ahorita, imagínate, ahorita cuánta gente quiere pasar por el río Bravo, por lugares donde muchos migrantes, pues mira, lo del barco que comentaste. Simplemente lo que acaba de pasar al mismo tiempo, pues, o sea, se acaba de naufragar un barco con inmigrantes frente a la costa de Grecia. Hay como 500 desaparecidos. Medio muertos. Pero, o sea, le están dando más pego al otro caso. Sí, pues sí. Y allá se murió más de como, no sé, hay un montón de muertos. Creo que eran 500 y solamente habían encontrado 200. Sí, pues entonces hay 300 desaparecidos, sí, que quién sabe, pues a lo mejor se murieron. Entonces, bueno, son situaciones que tú dices, dije, ah, bueno, o sea, ¿cómo le metes todo el power para rescatar a 5 y cuando tienes a 300 allá desaparecidos y no, ni siquiera te preocupas? Pues no, entonces, sí. Y no, también pues, son seres humanos. Pues, y que también ha habido muchos casos, no es el único caso de migrantes. Sí. Bien dicen que sí existen los caprichos de rico, porque meterte a un submarino, a un sumergible de esa de magnitud chiquito, y pagaron $200,000, no sé qué tanto pagaron para poder bajar ahí. Si yo, y pagaste tu muerte. Si yo tuviera todo el dinero del gozar, no supiera en qué gastármelo. En serio, yo no me lo gustaría, o sea, meterme en esa cosa para ir a ver. Mejor yo me traigo a Cradle of Fleet, ¿sí? Y me los traigo aquí. O sea, si tú eras, si de plano, ¿en qué me gastó el dinero? Tráete, ¿cuánto cuesta? Tráete. Ahí sí. En lugar de meterme. ¿A dónde lo voy? ¿A London? Sí, en London, no sé. En la Sauceda. Ah, en la Sauceda. No, ahí se va a ir afuera. En la concha del Parque Madero. Sí, gratis. Ahí gratis. Digo, todo el mundo, o sea, que se llega. Todo el mundo te lo va a agradecer, vas a un festival, todo el mundo feliz. Y pues ahí. Híjole, no sé, no tengo palabras para esto. La verdad, cómo me ha agüitado, me ha dolido un poco esto. Qué triste que haya gente así. Y de hecho, también en las redes sociales, hay gente que se ha burlado de eso. Ha habido muchos memes. Pues hay un montón de memes. Aquí en Hermosillo ya pusieron un tinaco de esos de asbesto que había antes. Que para 15 animales iban a dar la vuelta en la presa. Bueno, aún también pusieron uno que es un tinaco de esos de cemento. Bueno, sí, de asbesto. Así, para entrar a la Laguna Niner. Y luego, perdón, Claudio, déjame terminar aquí, sí. Que la reedición del sepelio en el mar de ya quitaron el Titanic, pusieron el submarino, el sumergible. Entonces, híjole. Ahí sí, bueno, fue una de esas coincidencias de que un disco de thrash metal, pues bueno, coincidió con el Titanic, pues, ¿no? Pero pues bueno, ahí está la situación. Bueno, vámonos ahorita con esta banda de Uruguay que la traíamos la semana pasada, no alcanzó a entrar, pero ahorita sí la vamos a entrar. Aquí está, se llama Forastero. Ellos se llaman Forastero Western Metal, metal del oeste. Ellos son muy vaqueros allá en Uruguay. Y bueno, entre el concurso local ahí nacional, ellos se ganaron el boleto para representar a su país en el Wacken. Van a ir Wacken Open Air de este año, van a ir a estos forasteros. Aquí vámonos con ellos, nos mandan saludos desde Uruguay con el tema que se llama Fucking Beer. Saludos vaqueros. Les habla César, bajista de Forastero Western Metal. Están escuchando el mejor rock y metal en Estación Rock. A continuación, Fucking Beer, de Forastero Western Metal. Saludos desde Uruguay. Viejo, un temita del segundo disco de Herpeggi que le va a gustar. ¡Dame una señal! Higher. Bien. Bueno, acabamos de terminar de escuchar esta muy buena banda argentina de hard rock. Se formó en el 2001, Arpeggi se llaman. Y pues bueno, está una banda que formó Diego Solís. Ya cuentan con 3 álbumes y un EP. Y acaban de lanzar este tema que se llama Dame una señal, que viene en su segundo álbum Claro Oscuro, que salió en el 2014. El hecho es que lo lanzaron en vivo. Este es el primer tema que graban la banda en vivo. Así que lo acaban de lanzar hace unas pocas semanas. Y pues bueno, es lo que están ahorita promocionando por su primer video en vivo de una actuación de esta banda de Arpeggi. No lo hizo llegar Susana Galarza, de allá Argentina, buena amiga promotora. Saludos, Susi. Y gracias ahí por compartirnos estas muy buenas bandas. Y anteriormente pues escuchamos a Forastero Western Metal, que van al Wacken. Los Nebula se nos va a Canadá otra vez. Ah, sí. Van a tocar el día 24, creo. Ah, ¿no? Sí, cierto. Y les va a abrir Melissa. Melissa. O sea, así que vamos a ir porque, bueno, Melissa ya ha estado aquí con nosotros, ha venido a presentar sus temas, etcétera, etcétera, pero nunca la hemos visto en vivo. Así que pues vamos a darnos la vuelta. Es el día de mañana. Mañana. Ah, es el día de mañana. Creo que es mañana, no. A ver, vamos a checar. Mañana, por supuesto, lo que sí estamos seguros es que mañana. Mañana que entra, sí, güey. Mañana en el Dragón Rojo, eso está seguro, allá en Tijuana. Saludos para Arturo. Para Arturo Campo, a Henry Ávila y al resto de la banda de Acero de Guerra. Van a estar mañana tocando en el Dragón Rojo. Y jueves 29. Jueves 29, entonces. Jueves 29 con Melissa y Zarek en Casa Sor Juan. Ah, ok. Ahí vamos a andar. Entonces vamos a andar. Le voy a hablar la. Le voy a hablar la Casa Madrid, ¿no? Ahí se le bajó el cerro la campana. Acá en el centro, ¿verdad? Cerca de la. Por la no reelección. Sí, cerca de eso, ¿no? ¿Era la Casa Madrid eso? Creo que sí. Sí. Ah, creo que la vendieron y el camión de nombre. Ok. Te digo, la María Dolores del Río. Es donde. Pero no es para allá que no. Donde está la Unión de Usuarios por aquel rumbo. Pasando la falta del cerro. Está casi que enfrente del Club Obregón, pero por la no reelección. Esa cuchillita. Está la cuchilla, sí. Pero del lado de ropa. Sí. Hay que ir. Vamos a andar ahí. Sí, vamos. Okay. Está suave el local. Está suave. Entonces vamos a ir. Le voy a decir a la Quetzal que nos consiga ahí unos pases. De camisetas nuevas que también. Ah, muy buenas, ya las vi. Hay que apoyar a la banda que está yendo a Canadá otra vez. La cuarta vez que se van para allá. No digan que no se puede. Entonces, esto precisamente, este tipo de actividades la están haciendo precisamente para recaudar fondos para financiarse el viaje. O sea, ellos se van prácticamente como de mochilazo. Rentan un carro, llegan, se costean el viaje en el avión hasta allá a Canadá y de ahí hacen la gira, pero realmente, o sea, la hacen de costa a costa. Sí. Empiezan allá en el Atlántico, en el Pacífico. Empiezan allá bajando hacia el Pacífico. Sí, y terminan en Vancouver. Órale. Entonces, pero en el Inter, el año pasado lo estuve siguiendo en redes sociales, estuve subiendo videos donde van en la carretera y tocan ahí. Y aquí ya Quetzalina ha estado aquí con nosotros en el programa en vivo y nos ha platicado la experiencia. Y lo que me llama la atención de lo que nos comentaba era que las bandas con las que alternan allá, las bandas locales con las que alternan en los bares donde se presentan, pues muy accesibles. O sea, se dan cuenta de que son foráneos que vienen de fuera y primeramente se les llama la atención. Ah, como una banda de power metal, alternativo, no sé qué, progresivo. De México, ¿no? Progresivo. Y que canta una muchacha, ¿no? Y canta una muchacha. Entonces, ya cuando los oyen, dije, órale, o sea, sorprendidos porque no se imaginan que se desarrolle ese tipo de música por estos lados. Pero lo que hacen ellos, que nos comentan, que se me hizo buena onda de las bandas locales de allá, de lo que es el cover que se recauda ahí. Ellos no se quedan con el cover, sino se lo dan a la banda. Se lo donan a ellos. Entonces, digo, ¿y qué es lo que nos ha tocado? Me dice, nos ha tocado que muy buena onda de su parte, que lo que nos toca a nosotros, nos lo dan a nosotros. Porque ven que estamos ahí, pues vamos al día a día, pues, ¿no? Entonces, ahí estamos suave. El día de mañana también hay tocada aquí en el ámbito local. Va a estar la banda de Angel of Sadness, la banda del Emilio y del Douglas Navarro, la nueva banda del Douglas Navarro. Órale. Toca la batería ahí. No me preguntan el lugar, pero sé que Quemando Asfalto la está haciendo la tocada. Ahora. Que no diga el Rafa que no lo anunciamos. No, pues si nosotros no estamos peleados con nadie. No, con nadie. Con nadie estamos peleados. La factura. Sí, pero, o sea, yo no sé por qué del otro lado. Nosotros no lo pueden ver, ¿qué problema? Otro, es más, si hay nosotros hacemos la chamba y ya. Abrígate, ¿dónde es? Porque creo que había tocado en el. Ahorita te averiguo. Creo que había tocado ahí en la Bohemia. Creo que es esa. Entonces, a lo mejor sí, porque la Gloria me estaba comentando que hay tocada mañana, pero no sabe dónde. Ok, le dije, entonces vamos viendo, ¿no? ¿Dónde movernos, ¿no? Por ahí. Sábado 24. ¿Es mañana? Mañana. Sí. ¿Dónde? A ver. Porque la gloriosa. Ay, la gloriosa en la. Sí, ya te ves, te iba a decir que la o sea, el cubil del cubil del Rafa es el solo B, pues. Entonces, no, es el solo B, está salado. Sí. Bueno, va a estar Angel of Sadness otra vez, Dr. Green y Lunática Presencia. Sí, la estuve, yo no, fíjate que te tocó participar. Voy a ir para llevarme la camiseta de Evangelus y le voy a decir, mira. Me le di titi. No, fíjate que hay una historia muy buena. Salió de la banda y no tenía camiseta el Douglas. Le tuve que dar una yo de mi bolsa de la paqueta, ándale, para que tengas una cara. Oye, pues si vende camisetas, pues. Pues sí, pero no tiene los derechos el Douglas, pues el bueno de Evangelio es el titi. Y pues bueno. Por cierto, bueno, hablando ya hablando en serio, tío. Douglas Navarro anda tocando con Angel of Sadness, la banda de Shamigral, mi amigo, mi estimado Emilio Pérez, la banda que traen ahorita es una banda de black metal, muy curada. Uh-huh. Le tomé algunas fotos ahí. Ah, vi las fotos que publicó la banda. Sí, y pues Evangelios por su parte, ya están haciendo maquetas, ya están trabajando en la segunda producción. No consigo guitarrista, pero se vienen unas sorpresas ahí. Y lo que escuché está muy bien, está muy bueno. Pues vamos a esperar que el Titi nos mande material. Iba a venir, pero. Pero no pudo. No traía la hielera, no eres bienvenido. No, pues sí, la cuestión es que a veces. Aquí pasa por aduanas, si no trae la hielera no pasa. Sí, pero pues. Sí, es que trae la hielera, pero llena de hielo, pues. Pues sí, ¿de qué nos sirve, pues? ¿De qué sirve? Pues, no, pues sí. Hielera y esa vacuna. Pues. Oiga eso. Claro que no. Vámonos con una banda de Nicaragua, fíjate. Managua, de heavy metal de Nicaragua que se formó apenas el año pasado. Tienen tres temas. El más reciente lo acaban de sacar hace unos días. Y pues bueno, nos mandan saludar desde Nicaragua. Esta banda se llama Rapaz. Nos la manda esta promotora amiga que tenemos de Cuba. Ahí, Thais Palau, así se llama. Ahí está, es una promotora cubana de allá de la isla. Pues nos hizo esta recomendación de esta banda nicaragüense. Saludos hermanos de Hermosillo, Sonora. Soy Aarón García, baterista de la banda nicaragüense de metal, Rapaz. Los invito para que este viernes sintonicen Estación Rock para el estreno oficial de nuestro tercer sencillo llamado Arcángel. Esperando que lo disfruten y sean para todos ustedes un buen metal. Saludos y a verga. Inmortal, hacia un mundo hostil y letal. Encuentro a mis enemigos. Sus rostros no puedo observar, solo siento su furia y maldad, y en un instante desaparecen. Solo hay humo en la inmensidad, luz y sombras en la oscuridad. ¿Qué es esa luz que veo venir? Hay algo volando allí. Pueda acudir Regresar con la banda SKB. SKB, anteriormente se llamaban Ciclón, son argentinos. Ciclón. También tenemos ahí buen amigo, el guitarrista tocayo Claudio Casasola, pues el que nos manda el material. Este es el nuevo tema que acaban de lanzar en este año. Y pues bueno, ahí está, vamos acabando de lanzar este nuevo tema de esta banda de Rosario, allá en Argentina. Ahí estamos. Órale. Muy bien, Ciclón. Y pues bueno, ya andamos, ya se nos va a acabar la segunda hora, pero aún no tenemos ahí material. Bueno, nos quedan cuatro temas, pero bueno, vamos a irnos, vamos a escoger dos para que nos dé chance la siguiente hora. Vamos a irnos sino con esta banda, la que sigue, que se llama Rebelión. ¿Sí? ¿Cómo se llama la canción? No me acuerdo, por ahí te puse en el cuadernito. Adrenalina. Adrenalina. Drum Esa que ya son las del Mauro. Sí, no, no, esa es la que sigue ahí, esta no me acuerdo. Adrenalina. Vamos a ir sobre Adrenalina. Sí. Rebelión. Y después te vas a brincar, porque esta nos lo mandó Kate Morage. Esta es una de Infected Cells, es una promotora ahí canadiense. Pero nos mandó una banda mexicana de thrash metal que ya tiene rato funcionando desde 2005 con 5 discos. Y este 1 de junio acaban de lanzar un nuevo tema que se llama Crystallized. Así que vámonos con ellos dos. Ahí está el Crystallized. Con ellos cerramos. Pero abrimos este bloque con Adrenalina de la banda colombiana de Rebelión. Desire, love sex so darkly, wanted to be more than the dirt. Nothing more reveals, not the storm, little creature in the sky. Strike Master, Claudio. Strike Masters Strike es una banda mexicana. Bueno, tú dices que bueno, hay que traseros esta banda, ¿eh? Hay que sí. Ellos, bueno, tienen rato, desde el 2005 están formados, como ya les comento, ya tienen 5 álbums y más uno en vivo. Y este primero de junio, que de este mes, acaban de lanzar este tema que nos los mandó Kate Morash de Infected Cells, esta promotora canadiense. Bueno, ahí nos mandó por allá. Y pues bueno, anteriormente escuchamos a Rebelión, es una banda de heavy metal de Colombia que nos mandó también otra buena amiga que tenemos ahí en Colombia, Mago Gómez. Saludos para Mago. Saludos para allá. Y allá nos estamos escuchando todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora de Colombia, por El Retorno Rock. Saludos para Kelly, que es la encargada de la radio, que nos da el espacio. Saludos, Kelly. Muy bien, y saludos a toda la raza allá de Colombia. Oye, bueno, siempre nos quedan dos temas, lo vamos a meter de una vez. Vámonos con estos brasileños de Visceral. Una banda de heavy metal, está suave, acaban de lanzar un nuevo tema que se llama Between the Cross and the Sword. Y después, algo que nos mandó Eva María Cópera, ¿qué dice? Ahorita que se reportó. Ah, sí, Eva. Se estaba reportando que tiene, gracias por incluir a mis bandas, dice, y dar los nombres ahí de las bandas. Órale, de hecho, me acaba de llegar aquí un mensaje de WhatsApp para que vean que acá andamos ahí. Está la cámara, no estamos inventando. No estamos inventando, ahí está, mira. Nos acaban de mandar un mensaje de Indonesia. Indonesia. De Indonesia, nos acaba de llegar aquí. De Indonesia. Una banda de Indonesia. Ahorita, a ver, se llama. La banda, que se ve. Soy el padre de Mica Rafael, muy buena. Ok, dice. Que él está hablando el papá de Mica Rafaelo, es un multiinstrumentista de metal de 15 años y pues nos está mandando el material, morro de 15 años, yeah, muy bien. Ya tiene su video de YouTube y pues bueno, nos está preguntando si podemos hablar en inglés ahí de Indonesia, pues ahorita le vamos a contestar y todo eso. Bueno, pues ya ves, estamos Claudio en nuestra radio, estación rock. ¿Qué programas hay para que también nos escuchen cuando la barra de Estación Rock? Pues tenemos programas de lunes a viernes de Argentina los lunes, Ideando la Fuga con John Wesley. Está suave el programa, a las 8 de la mañana, son 2 horas. El martes está también de Argentina, está sonando Rock al Palo con Juan Pablo Carófalo. Está suave, yo me he puesto a escuchar el programa, está divertido. Los miércoles de Costa Rica, Mundo Rock, allá con nuestro amigo Jorge Sánchez, y David Rock, de allá de Argentina. Ahí está los miércoles en las mañanas. ¿Alto voltaje lo metemos? Mete alto voltaje. ¿El blog de Mauro? Los jueves está hecho de metal de Argentina, de Uruguay, perdón. De un programa. Martín González. Sí, pues. Sí, sí. Y está Combativus. De pues Argentina. Está bastante bien. Y el viernes está la Sagra Rock de España a las 8 de la mañana. Muy bueno. Entonces ahí tenemos ahí las opciones. De hecho, le dije a Emilio Ramos, que es uno de los Piratita Radio, que tenemos ahí, nos transmitimos los domingos a mediodía en Piratita Radio. Ellos son más puncosos, pues, sí, ¿no? Es más punk. Es más puncoso y quedamos pues, ¿no?, de que su programa lo podemos transmitir también aquí por nosotros en Estación Rock. Y hay otro chaval ahí con él que le iba a pasar el dato para que también nos mandara su programa. Le dije, pues adelante, para mandarlo para acá. Piratita lo haría en vivo. Entonces vamos a ver cómo ahorita le enlazamos para darle la clave, para enlazarlo. Y que se conecte pues los días que él transmita y que se conecte también a esta. Muchos seguidores tiene Piratita. Muchos seguidores, entonces para que se mande para acá y que lo haga en vivo. Me dice, yo lo hago en vivo, no grabo los programas, pero pues te enlazo en vivo. Para que, como lo hacemos con Perú en su momento, ¿no? Y pues bueno, ya después de eso, pues los lunes estamos en Argentina en radiocrimen.com, .ar. Los martes estamos en Costa Rica en Rock Live Radio. También estamos en Uruguay en Templaria Radio y en Perú de nueva cuenta de retransmisión los martes allá en 414. El miércoles estamos en Venezuela en Seven Rock Radio. En México, aquí estamos en una radio de Chihuahua que se llama Maldita Radio, y en Colombia en El Retorno Rock. El viernes estamos escuchando en Hack Rock Radio en Argentina. Ahí estamos. Y en España también estamos allá en los miércoles. ¿Australia? Y en Australia, Aussie Rock Radio, los sábados. Ahí nomás. Ahí estamos. Toda la semana. Toda la semana. Bueno, vámonos con Visceral, de estos brasileños, y después escuchamos a otra banda de Colombia de black metal, Out of Pity, que nos mandó Eva María Martínez, que nos acaba de mandar saludos. audio. Oye, pues bueno, aquí está esta banda que nos mandó Eva María Cópera, que pues bueno, es una buena amiga promotora que tenemos allá en Polonia. Y cosa rara, ella vive allá al sur de Polonia, casi pegado a la frontera con Ucrania, donde está, donde están los balazos ahorita. Sí. Dice que es lo más bueno, calmado que hay en Ucrania, esa parte, ¿no? Ya para si hay bronca, arrancan para Polonia, se brincan. Sí, pues entonces ahí está ahorita. Y pues bueno, nos compartió esta banda colombiana que de black metal. De hecho, Eva se especializa mucho, nos manda muchas bandas ahí de latino, pero de black. Y de black. De metal. Black y de death metal, ¿no? Es raro que nos mande de otro género, pero. Y sobre todo bandas muy raras, ¿no? O sea, no sí. Raras. De otros. Difíciles de que no te imaginas sí. Que ahorita, practiquen esos géneros, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy ahorita aquí platicando por WhatsApp con una persona que su hijo, pues 15 años, pues tiene talento, pues nos manda material, pero es de Indonesia. Entonces. ¿Cómo dio con nosotros? Bueno, a través de Eva María, pues no, porque ahorita más adelante, ahorita ya antes de terminar el programa, vamos a poner una banda de Indonesia, que también es muy reconocida, y pues bueno, se corre la voz, pues no, entonces como ha pasado en otros, en otros países, sí. Sobre todo en Latinoamérica, se ha corrido la voz, dije, oye, Estación Rock, pues, manda tu material, ahí sí te hacen caso. Ahí sí ponen el material, ahí sí te programan, ¿no? Entonces, así ha pasado. Y ahorita, precisamente, estamos aquí con el teléfono, pues aquí whatsappeando, pues, con esta persona de Indonesia. Que obviamente, pues, para ellos es temprano, ¿no? Estamos como, ¿qué será? Con unas 10 horas, ¿qué hora 11 será, horas, 12 ya? Horas de diferencia. En la tarde, ¿será? Sí, a lo mejor de día ya, no sé. Es de día. Entonces, ahí no sé. Entonces, pues, bueno. Estamos platicando, ya me mandó el material al correo. Y bueno, esto así como lo está haciendo él, ahí está la invitación, ahí está el correo, es estacionrocksonora@gmail.com. Este correo nada más es eso, para que ustedes manden el material. Uh-huh. Aquí no recibimos promociones, ni porno, ni nada. O sea, es para pura música y para puras bandas. Entonces, estacionrocksonora@gmail.com. Así es, lo que vamos a poner nuestro granito de arena, Estación Rock. Así es. Difundiendo la buena música y pues se dice que el rock está muriendo, que el metal está muriendo. Pues aquí, no lo vamos a permitir. Aquí, mira, lo que pasa, acabo de subir un meme, ¿no? No sé si lo vieron ahí en nuestra fanpage de Estación Rock en Facebook, donde está un caballo a medio dibujar. Y dice, bueno, la música de moda, ¿no? O sea. Sí. Cuando pasa los 6 meses ya se lo olvidó, ¿no? Rock clásico de los 50, sí, el caballo está entero. Eso es cierto. Entonces hay que decirlo como se debe decir. O sea, el rock no es moda. No. Por lo tanto, nunca va a pasar de moda. Porque no es moda, pues. El rock no es moda, es un estilo de vida. Punto y se acabó. Vámonos con más música, ya estamos sobre lo último. Y pues bueno, Mauro, a ver. Ahorita vamos a buscar el tema, porque ahorita que estamos hablando de que estuvimos hablando de Bruce Dickinson, sí. Y de Iron Maiden, bueno, Blas Bailey, que fue el cantante en esa época oscura, uh-huh. ¿Sí? de Iron Maiden en los 90, pues acaba de sacar nuevo material, pero ahorita, sí. Ahorita lo vamos a buscar. Okay. Entonces, entre lo que lo acomodamos en la programación. Te vamos a poner precisamente, a ver si lo tienes ahí en la mano para que lo muevas. ¿Cuál es? El tema que nos mandó Eva María Cópera de esta banda de Indonesia que se llama Crematist. Sí, quiero también. Que es una banda de progressive death metal de Indonesia que se formó en el 2011 y que ya cuenta con 2 álbumes. Así que vamos a escuchar, o sea, esta banda de death metal progresivo de Indonesia. Y pues bueno, ahí se está corriendo la voz. Y ya se está conociendo Estación Rock por aquellos rompos. Por el otro lado. ¡Saludos! Sound of the Bien, pues ellos fueron esta banda de Indonesia, Crematist. Ahí está, nos los mandó nuestra amiga Eva María Copira desde Polonia. Bueno, si nos ha mandado cosas también. Otra vez mandó una banda de así también igual de death black metal de Tamaulipas. Fíjate, dije, bueno, ¿dónde anda? Para allá, para acá, o sea, ¿dónde anda? Porque sí, nos manda pura calidad. Anda chingona. Pero está bien. Muy bueno, anda, me gustó ese tema. Oye, bueno, ahorita que estábamos tocando el tema en la primera sobre Bruce Dickens y hablábamos precisamente sobre esa etapa de los noventas, pues donde Bruce Dickinson hizo su carrera como solista. Bueno, Iron Maiden pues también hizo su parte también, siguió caminando. No le fue muy bien, tuvo ahí dos discos con un cantante Blas Bailey es bueno, pero no era pues para, pues para estar con Iron Maiden, pues no, entonces. Uh-huh. Aunque hay gente que dice que le gustó mucho esa etapa, ¿eh? Sí, pues, es que tú más escuchas el primer disco que grabó. Mira, soy más pesado. O sea, Iron Maiden son más fuerte. Oscuro. Más fuerte. Sí, te digo, el disco ese que el primero que grabó, este se me escapa el nombre del disco. El Virtual Eleven fue el segundo que grabó este el señor Blitz Daily de la banda. Que venía de la banda de Wolfstein. Sí, Wolfstein, que estuvo hasta del 84 hasta el 94, en 1994 entró con Iron Maiden hasta el 99. Esa fue la etapa en la que estuvo él en Iron Maiden. Y pues fíjate que en el pasado mes de marzo, pues estuvo hospitalizado después de sufrir un ataque al corazón. Estuvo mal. ¿En serio? Estuvo mal, de hecho se encuentra ya recuperándose aún mucho mejor. Y pues acaba de grabar este nuevo material en vivo que será lanzado el próximo 7 de julio. Esto es el tema Pull Yourself Up, lo que vamos a escuchar de su nuevo álbum en vivo titulado Damage, Strange, Different and Light. Hating yourself to believe in yourself. Bueno, aquí estamos de regreso. Mauro, mira, bueno, antes de que sí. antes de darte la voz ahí, bueno, ahí el Toy Les Ledesma, bueno, ahí en Mexicali ya lo mandaste, ahí uh-huh. ahí nos está ahí, felicitando. Salud para allá. Salud. Jaime César Martínez nos está escuchando. ¿Dónde crees? ¿De dónde? En Los Cabos. Los Cabos, qué saludos gusto. Hasta Los Cabos. Qué chulada. Con una albañilosa ahí. No, pues de seguro estar en Cabo Guabo. No, pues el hay que nos saluda a Sammy Hagar. El barcito de Sammy Hagar. Estaría funcionando, a ver si nos estás viendo sí, ahorita. Capaz que ya no estamos actualizados, no es capaz que lo cerró hace mucho sí, tiempo. Sí, pues no muy sé. Muy bueno en los 90, sí. principios de los 90, ¿no? También nos está hablando Diegues Ink Tattoo. Órale, desde Mazatlán, sí, Sinaloa. Sí, órale, saludos, muy bien, muy bien. ¿Sí? Ahí está, nos está preguntando sobre una rola, pero ¿cuál, ¿cuál será? Ustedes nos preguntaron, Mauro, ¿tienes tarea? Nos pidieron por la nueva de Extreme. Ah, sí, sí cierto. Ahora tú eres el que te traes el mainstream aquí para sí, el otro viernes, pues tráetelo, pues. Es más, si me dan chance, a lo mejor ahí lo traigo. Bueno, si ¿sí hay chance? Sí hay chance. Sí. Bueno. Bueno. No, yo creo que ya no. Bueno, para la otra. Es que ya lo habíamos programado hace como... ¿Sí? Yo creo que como un mes, porque ya hace ratito que salió. Buscamos otra. Entonces, sí, no, sí, okay. sí, pero sí. Se dice que el disco está bueno. Nuevo material Extreme. Muy bueno, y de hecho, los primeros, al principio lanzó dos primeros singles, sí, y uno de esos fue el que programamos aquí, estaba uh-huh. muy bueno la canción. Sí, me gustó a mí, la verdad. Sí, suena bien. Y suena más pesado que antes. Sí, más. Claro, pues obviamente, digo, The Extreme es una banda, pues se puede decir que de glam, son sonidos más al mal, sí. más orientado a Van Halen, con su baladita que a mí no me gusta sí, nada. Que sí, que pero esa balada es la que más estuvieron es otra canción pues. Como La Planta, esa va a un bar y la piden. Y acústica, ¿no? Sí, a mí no me gusta. Digo, es muy buena canción, pero por favor, que no hay más canciones, chingada madre, donde... No, ese material... No, pues bueno, igual, como, igual que una radio de aquí, no quiero mencionar nombre, ¿no? Que, no... Yo no mencioné nombre. Yo sí. Salud para el Tony. Que Journey, la única canción que ha grabado en toda su existencia ha sido Don't Stop Believin', ¿no? Y es lo único que pone, ¿no? Sí, tío, pero toda esa gente que opina de esa manera, que pone que está en la radio, es que la que pegó, la que le gusta a la gente, que la gente escogió. Güey, pues sí, sí es cierto. Sí, la cierto, pusiste pero, todo el sí día. Sí, cierto, güey. Pero escucha todo el disco, digo, y te vas a encontrar otra joya, pero otra maravilla. No, pero es que no es cierto eso también. O sea, es que es lo que la gente pide. La pide porque es la única que pones. Sí, pues. Sí, o sea, no tiene otra, o sea, no tiene otra pinche canción, pues. Sí. Y tiene, entonces, es tan predecible la programación porque de ahí sí. Claro, pues. Ponen a The Eagles y luego Hotel California. Y ponen a The Cranberries. Def Leppard, te ponen sí, Animal lo, o Love Bites. Y hasta ahí Final Countdown. Sí, pues. Entonces, Europe tiene como 9 discos, ¿ves? Y nomás pones una pinche canción de todas tus sí, pues. ¿Qué onda con eso? Pero estás diciendo entonces, es que la gente lo que pide. No es la gente lo que pide. Es lo que le pusiste. Tú le estás poniendo. Sí. O sea, tú educas a la gente, pues. Es lo que no entienden. Sí. Como medio de comunicación. O sea. Nosotros somos un medio precisamente para educar a la gente. De pues. Police, Every You Take, no más tiene. No manches. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? O sea, nos salimos del esquema, pues, porque es igual, si nos ponemos a las complacencias. No vamos a salir de los mismos temas. Ahorita estuviéramos poniendo, mira. Sí, o sea. November Rain. The Number of the Beast. De Metallica. Hubiéramos puesto Def Leppard. Photograph. Skinny Bob de Poison. Skinny Bob de Poison. Gear. Sí. De Bon Jovi podríamos decir Shut the Hell. Sí, pues esa es otra de incluir en esa radio que mencionaba. Sí. Y le estaríamos dando de vuelta las mismas canciones. Porque la gente no conoce otras porque es lo que escucha. Entonces, ahorita aquí lo que estamos haciendo, o sea, nos está llegando un montón de música nueva, con música que, la verdad, si hacemos un maratón de toda la música que tenemos, creo que a lo mejor nos aventamos una semana corridita y no ponemos ni una banda repetida. Yo creo que más, claro. O más. Entonces, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, dándole variedad para que vean que, o sea, no toda la música es Dos Toby Living, pues. Sí, y bueno. No me chinguen. Sí. Es buen tema, pero. Prueba nos remitimos. Pero si quieren que hagamos un programa de clásicos, lo podemos hacer con todo el gusto, aparte, pero. No sería un programa tan obvio, tan predecible. Nosotros sabemos, hemos trabajado los tres que estamos aquí ahorita, hemos trabajado en radio y sabemos cómo se hace esto. Pero como dice aquí nuestro director Claudio Laguna, él tiene mucha música que le está llegando, que le estamos dando programación para que la gente la conozca y para que la gente, oye, disfrute del material. Me está mensajando desde Indonesia, mandándome música ahorita, en este momento. Bueno, entonces, pues, bueno, le tengo que dar espacio. Claro. Claro. A fuerza. Oye, vámonos con más música. Voy a dejar algo más oscuro, así, dark. Aquí. Dos bandas finlandesas. Primero vamos con Anima Eritakai, que es una banda de death metal melódico, y después lo vas a ligar con Katsonen, otra banda de thrash death metal, las dos finlandesas que nos manda Inverse Records. Nos mandan muy buenas bandas extremas allá en aquella banda de Finlandia. O sea, quieren entrar en calor por el frío que hace por allá en Finlandia. Vámonos con Anima Eritakai. We'll be right back. Estación Rock. Ich kann gut an euch, aber ich bin nicht. Niemand muss da was im Weg reden. Bueno, aquí estamos de regreso y pues bueno, ya estamos sobre la recta final. Creo que nos alcanzan un tema más. Se alcanza una rolita más. Una rolita más. A ver, ¿cuál pusimos? Pusimos Paranoid de Black Sabbath. Cortito. Ah, ok. Diría Rafael Salido Cruz. Saludos para él. Ok. Operador estrella de Radio Sonora. Estuvo él ahí muchos años. Bueno, vamos a poner, mira, una banda que me. De las que quedaron pendientes ahí. Que me gusta. Ándale, mira. Esta que me mandó John Asher de Asher Media de Canadá. Medeville. Son heavies ahí, power, dale. Thrash metal, ellos son de Canadá. El 2014, el pasado 7 de abril, acaban de lanzar su segundo álbum titulado Mirror in the Darkness. Con ello vamos a cerrar, pues Mauro, entonces, siguiente especial, bueno, en la semana vamos a ver, ¿Glam? Ah, bueno, Glam. La segunda hora. El que sigue va a ser así, va a ser glam, y el que sigue va, el que va sigue, a ser los, el death metal de, va a ser los pioneros de el metal extremo mexicano. Hay que hacerle ruido. Y vamos a ver si, pues, si podemos conseguir ahí al trash, pues, para que nos mande saludos, pues, ¿no? Porque también son parte de los pioneros, pues, ¿no? Del trash, sí, el trash metal. Pues, bueno, ¿no? Empezó como trash y después se hizo death metal, ¿no? Sí, pero ya. Pero sí. Se peleó en el mar. En la caja que te llevaste en los cassettes, ahí está el demo de thrash metal. El primer demo de thrash metal yo lo tengo. Ellos me lo mandaron de la Ciudad de México por correo. Ahí está. Entonces podemos rescatar eso, digitaliza esa mano para traerlo para allá. Ahí está Nex, está Kremet, que eran de Obregón. También hay varios ahí, busca el demo de Ateo. El demo de Ateo, pues. Es más, falsa sociedad. Cuando lo tengas listo, invitamos al Pony o al Darío, que se venga para acá. Y aquí, y aquí. Bueno, y pero lo que yo tengo preparado es de metal extremo. ¿Metal extremo? Metal extremo. Ah, no, podemos, material tenemos mucho para hacer. Pues, podemos hacer otra parte de thrash metal. Pues, ¿sí? Nos vemos en la tocada de los próximo jueves. Ahí vamos a estar a las 29 en la, ¿cómo se llama? Síganos en las redes sociales. Señor Claudio Laguna, señor Mauro López, el servidor Jorge Clase, vamos a estar ahí, firmando autógrafos. Así es, ahí vamos a estar, con la camiseta. Y que quiera la foto, ahí salimos muy feos, por ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Pero salimos. Fuga, nos escuchamos en la próxima emisión. Ahí nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Fire in your heart, time tears us apart. I bleed my life. retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte. Higher.